Bienvenido al curso de animación de personajes. Transmite conceptos complejos e ideas abstractas a través de la animación de personajes. Entretén a tu público y vende de manera atractiva productos y servicios aplicando las bases de la animación, la mecánica y las nociones básicas del movimiento. Este curso contiene 21 videos con un peso de 2.67 GB y no contiene archivos descargables. Si tienes problemas con algunos videos, presiona el botón de ayuda. Somos Xerox Security.